Sonido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de La Plata. Mejor no hablar de ciertas cosas, no, todo lo contrario. Hay que hablar de todo lo que tengamos que hablar. Tenemos la agenda del día martes. Jesús, Juan, ¿cómo andan? ¿Cómo les trató el frío hoy? Hola Eduardo, buenas tardes. Hola al público oyente. La verdad, bastante frío, ¿no? Se queda todavía el invierno. Estamos ahora en 8 grados en la ciudad de La Plata. Mañana hay pronóstico de lluvia. ¿Cómo andás? Para hoy está el pronóstico. Hoy, tipo 6, 7, dicen que posiblemente empieza a llover. Así que hay que prepararse. Mañana está pronosticado lluvia, ¿no? Saliendo todo el día. Durante todo el día. Y el jueves, por ahí volverían los días con sol y aumento de temperatura. Falta 20 días para la primavera. Sí, pero mira, el sábado tendríamos... Sí, porque es el 21 de septiembre, ¿no? Tenemos cuarentena obligatoria, sería hasta el 20, ¿no? ¿Existe la cuarentena? No, no existe. Pero en la formalidad sí, pero en la práctica... Cuarentena. Por lo menos aquí en La Plata ya no se ve ningún control, a pesar de que creo que La Plata está entre las 5 ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires en las que el número de contagios y el número de muertes ha aumentado, no podemos decir que geométricamente, pero sí bastante, ¿no? Sí. Yo por lo menos veo que la gente está bastante descuidada en cuanto a los protocolos. ¿No están respetando la cuarentena? Yo creo que no. No, pero tampoco hay controles. El municipio hace bastante que dejó de controlar los accesos de la ciudad. Inclusive los ingresos de la autopista tampoco hay controles. Las salidas tampoco. Hace bastante. Hay una flexibilización. Vos fuiste a Capital ayer y... Sí. No, ningún control. En moto, no, ningún control. Ni no. siquiera en... ¿Fuiste por la autopista? Autopista, sí. En el peaje tampoco hubo control. ¿Tampoco en el peaje de Hudson? No. Que siempre en los peajes está gendarmería controlando, pero no hubo. ¿Qué sentido tiene, no, esta cuestión de alargar la cuarentena hasta el 20 de este mes y sin embargo no lo respetan, ¿no? Yo creo que a la gente ya no la podés volver a meter en las casas, salvo por ahí con medidas drásticas como un estado de sitio, un toque de queda, ¿no? Como están pidiendo en algunos países, en donde los números se han disparado mucho más que acá. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un gobierno es la desobediencia civil, ¿no? Que la gente no obedezca. Me parece que si bien en realidad hoy por hoy la cuarentena se ha ampliado, pero hay localidades donde están en fase 4, en fase 3, ¿no? Pero lo que apela el discurso presidencial, por lo que escuché en el último discurso que fue el viernes, ¿no? Esto a la responsabilidad de la gente, ¿no? No salgan, no se reúnan entre amigos, no visiten a los familiares. Tratar de apelar a esa responsabilidad, pero bueno, siempre está el... Lo que es bastante notable es que los contagios, digamos, sean como si se hubieran nacionalizado, ¿no? En varias provincias. Antes no teníamos, digamos, por ahí un grupo de provincias que eran Chaco, Río Negro, Córdoba, que tenían un número grande de contagios, y ahora parece que a esas provincias se ha sumado el resto. Son pocas las provincias que tienen, digamos, pocos casos. Misiones es una de esas rara avis. Si consideramos que está en frontera con Brasil, que en Brasil los números se han disparado geométricamente, ¿no? Brasil es el segundo país en el mundo en número de contagios y de muertes. Es raro que en Misiones sea una de las provincias en la que tiene un número mínimo de casos. Pasa que también ahí la frontera con Misiones son con la parte del sur. Y en eso no son ciudades tan pobladas como la de Sao Paulo, que está más al centro del río. Donde sí, igual son fronteras bastante porosas, ¿no? Poeta, en el caso de Salta, que Salto, Jujuy, que tienen frontera con Bolivia, el número de contagiados ha aumentado considerablemente. En Jujuy, inclusive, se dice que el sistema sanitario está saturado. Haciendo un repaso con un compañero de SICOP, veíamos que acá en nuestra ciudad, por ejemplo, está bastante, no saturado, pero sí bastante completo la unidad de terapias intensivas de las clínicas privadas, lo cual quiere decir que los pacientes que en alguna manera son COVID positivo están ocupando camas en lo privado, ¿no? En los sanatorios privados. Los hospitales, a excepción de el Policlínico San Martín, todavía, digamos, no han visto saturados las camas que tienen. No está colapsando todavía. Bueno, hoy no ha colapsado. El director del Hospital Provincial Sor María Ludovica, o el Hospital del Niños, Eduardo Pucci, había dicho de que tuvo unas declaraciones donde pidió no aplausos, sino que la gente no salga a las calles, porque en lo que va de la fecha van 85 profesionales de la salud que han fallecido. Hace poco falleció un enfermero en el hospital, justamente en el hospital Sor María Ludovica, Antonio Gil Llovera, que es de nacionalidad peruana, y hace poco también falleció un familiar de él en Quilmes, que era médico. Una preocupación, ¿no? De los profesionales de la salud, que están pidiendo, no solamente entre otras cosas, al gobierno provincial un bono para que pueda garantizar, ¿no?, el trabajo que vienen llevando adelante los que están en la primera línea de lucha contra el COVID, y que ya el gobernador, en el discurso que tuvo ayer, dijo que no iba a haber ese bono porque ya el gobierno ha tomado medidas como el IFE, por ejemplo, para toda la sociedad. En general es impresionante la falta de respuesta que han tenido los profesionales de la salud, ¿no? Que como vos bien decís, están en la primera fila del combate contra el coronavirus. Inclusive les han a muchos les han suspendido hasta los días francos para que cubran las urgencias, y sin embargo, en cuanto a salarios y en cuanto a subsidios, siguen sin recibir ningún tipo de respuestas. Yo creo que se complicaría el tema de la saturación de la unidad de cuidados intensivos, tanto en los hospitales como en las clínicas privadas, sobre todo si consideramos que todo lo que se ha hecho de emergencia, ¿con qué profesional lo atenderías, no? Claro. Sería un problema bastante por ahí. Yo considero que esos lugares se han acondicionado como para que no existe el escenario que existió en Europa, que los pacientes contagiados por ahí abarrotaban los pasillos de los hospitales, ¿no? Pero tampoco tenemos, digamos, si falta personal de salud, ¿cómo manejamos, digamos, los locales que se han acondicionado con camas, colchones, claro, y por ahí las cosas mínimas? Porque directamente no hay, por ejemplo, respiradores. Claro, en la mayoría de lugares. Por, ¿no?, ejemplo, inclusive los respiradores, las cámaras UCI necesitan un seguimiento de parte de los médicos, y un médico no puede estar a cargo de muchos pacientes, ¿no? Y ni qué decir que que también cada persona tiene que tener un seguimiento específico por el tema de la oxigenación, el tema de las defensas, ir controlando que no se les baje, no se les dispare tampoco porque puede afectar a otros organismos. Tiene que haber un seguimiento y, bueno, una de las declaraciones que había planteado Pucci justamente es, en un programa de radio La Mecha, de Radio Provincia, era, dijo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniéndole el pecho a esto, la gente está desgastada, devastada psíquicamente, la vacuna no estará hasta marzo y hay que seguir cuidándose. Él habla también de un desgaste de parte de los trabajadores de la salud, ¿no? Un desgaste físico, un desgaste psicológico también. Escucha a un infectólogo, digamos, hacer ese tipo de pronóstico dramático, que en 2 semanas podemos duplicar el número de muertos y que no va a ser menor a 16.000, digámoslo, hasta que empiecen a bajar el nivel de contagio, el nivel de muertos. Yo creo que esas cosas alarmistas y lo único que generan es sembrar temor y de ninguna manera contribuyen a que, digamos, la gente se cuide más, ¿no? Yo creo que en alguna parte sí, pero en otro sector me parece que hay un refuerzo, ¿no? De cuidarse más, de protegerse más, de evitar salir. Si bien hay mucha gente circulando en las calles, también hay mucha gente que no está circulando. O sea, yo lo que he visto es mucha circulación, sobre todo en las plazas, pero después en las calles céntricas. Yo, porque soy de salir siempre, o sea, siempre por el trabajo estoy en la calle y hasta ahora, pero ha bajado. Lo cual no es una cuarentena, o sea, no nada que ver con una cuarentena. Como fue al principio, hay movimiento, pero no es el 100% de la gente que esté en las calles. Me parece que el hecho de las cifras, esto de ayer fueron más de 9.300 personas que habían sido positivos por COVID-19, esta cifra de alguna forma genera también una preocupación en un sector muy, muy grande de la sociedad, sobre todo las personas de riesgo. Hoy por hoy la Argentina tiene 8.700, hasta ayer en la tarde, ¿no? 8.730 personas que han fallecido por coronavirus. Estamos en un promedio alto de contagios diarios, bordeando los 10.000, y todavía no se ha desbordado, digamos, la cantidad de muertos. No ha superado los 230 y pico que hubo la semana pasada. Sí, mira, la línea 121 es el teléfono de emergencia para poder comunicarse con el Ministerio de Salud para pedir algún tipo de ayuda, ¿no? De orientación o un hisopado. Y la línea en la provincia de Buenos Aires es 148. Cuando a mediados de este ciclo de cuarentena que hemos tenido casi, ¿cuánto estamos ya? 6 meses. 6 meses. Uno llamaba y había una atención inmediata, te respondían, te hacían el hisopado, había todo un protocolo, ¿no? Hoy por hoy eso está tardando más. Ya no es solamente tener fiebre, tos, sino directamente la pregunta de rigor es ¿puedes respirar? Sí, listo. Puedes esperar entonces. Nos vamos a comunicar. Te vamos a llamar, nos dejas el teléfono y después de 2-3 días se comunican con la persona. Esto porque 2 casos puntuales que estuve siguiendo me contaban que había sido así. En los 2 casos no hubo falta de respiración, sí hubo fiebre, hubo dolor de cabeza, hubo dolor muscular. Sí, lo que deja de, digamos, de desear es que no hay asistencia para los pacientes que tienen un COVID positivo y son sintomáticos, ¿no? Por ahí le recomiendan el aislamiento, pero en ningún momento, digamos, les pasan dejando por lo menos a las personas que no tienen familiares por una bolsa mínima de alimentos. A pesar de que les dicen que les van a alcanzar, generalmente eso no sucede, salvo raras excepciones. Eso hay que considerarlo, ¿no? Una de las cosas que El otro día estaba leyendo una nota sobre una entrevista que le hicieron a la alcaldesa de Quito, en Ecuador. Sí, era de Quito. Cintia Viteri. Sí. ¿De Quito o de Guayaquil? Me parece. No, de Guayaquil. De Guayaquil. Sí, sí. Que había, hasta hace unos meses, Ecuador había sido una imagen bastante trágica, ¿no?, de lo que es el coronavirus, con la cantidad de muertos en las calles, en las casas. En Quito, en Guayaquil, perdón, empezó a bajar los casos. Prevención casa por casa, ¿no? Y una estrategia. Estrategia de casa por casa. ¿Casa por casa? Sí, está bueno porque, ¿qué es lo que pasaba? Lo que hoy está pasando es de que en todos los países siempre se está abordando el virus en la última etapa, que son los hospitales. Reforzar los hospitales, ampliar las camas UCI, ampliar los paradores para la gente que tiene coronavirus. Pero lo que estaba haciendo esta alcaldesa era al revés, ¿no? Ya la situación en los hospitales de por sí había desbordado y empezó a ir a buscar la enfermedad. No esperar a que la enfermedad llegue al hospital, sino a buscar dónde se generaba. Y lo que habían visto era que justamente la gente salía por necesidad y una de las cosas que llegaba y que llevaba era el tema de los alimentos. Alimentos, agua, barbijos, alcohol en gel. Y volcó el presupuesto de la comuna de Guayaquil en esa atención, ¿no? Esa estrategia de casa por casa es la que la aplicó también Venezuela, ¿no? Venezuela, las brigadas médicas iban de casa en casa y tenían justamente esa estrategia, la que vos comentás, ¿no? Sí, por eso justamente son los países que tienen menos muertes por coronavirus, ¿no? Tanto Cuba como Venezuela, ¿no? A mí me parece sorprendente. Buen trabajo en las comunas. Sí. Digamos, con los voluntarios, y no solamente con los voluntarios, sino también con los promotores de salud formados en capacitaciones años anteriores, ¿no? Bastante bien la estrategia en Venezuela y en Cuba. En Cuba creo que ya inclusive están por volver las clases presenciales, ¿no? Las clases de los chicos presenciales. Sí, en algunas, más del 70% de las escuelas van a abrir las puertas. Casi medio, bueno, bordeando, ¿no? Más de 417.000 contagios en la Argentina. Es bastante. Creo que entramos en el top. ¿400.000? En el top. Más de 400.000. Hay 417.735 el total de infectados hasta ayer. Me parece sorprendente porque en Perú tiene el triple de muertos que en la Argentina, un poco más, ¿no? Casi 30.000, y tiene 600.000 contagiados. Sí, allá pasó de que se desbordó el sistema sanitario. Acá dentro de todo, si bien la atención para darte un turno, para irte a hisopar, porque todavía lo están haciendo, van la ambulancia y te hisopan en tu casa cuando no puedes salir, o si no, directamente te dan un turno en un hospital cercano. Acá todavía está, demora, pero está funcionando. Y en los hospitales esperemos hay todavía disponibilidad. Que no lleguemos a esa instancia, ¿no? Vamos a la agenda semanal. Creo que la noticia más importante es la de Facundo Astudillo Castro, que algunos medios estaban filtrando, digamos, antes de que hubiese la comunicación oficial del Cuerpo de Antropología Forense, de que el cuerpo hallado cerca de Villariño es Facundo, ¿no? En las reuniones que ha tenido la madre Cristina con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el procurador general Casal había definido, ante la queja por la labor del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, se había definido que lo acompañen otros dos fiscales, que eran Andrés Hein y Horacio Azolín, ¿no? Ayer directamente yo escuché tanto en TN como en C5N la filtración de datos que todavía, digamos, no son oficiales, de que era el cuerpo de Facundo. Inmediatamente empezaron las especulaciones, como en el caso de Santiago Maldonado, de que habría muerto por ahogamiento. Todo un modus operandi, ¿no? Como para ocultar las verdaderas causas de la muerte y tratando de descartar la desaparición forzada y la intervención de la policía bonaerense. Habrían unos resultados para la próxima semana, me parece, ¿no? El resultado oficial estaría mañana. Mañana miércoles, que el Cuerpo de Antropología Forense primero se lo iba a comunicar al juez y a la madre de Facundo Astudillo Castro, ¿no? pero es rara, es raro esa, estas filtraciones. Va, en realidad la palabra no sería que es raro las filtraciones, ¿no? Las operaciones como para ensuciar el caso, sí, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo notable del día de ayer en los noticieros, tanto de, digamos, los medios opositores concentrados como en un medio como C5N, que se supone que es un medio oficialista, ¿no? La intención de descartar la intervención de la policía bonaerense en el hecho y de descartar la desaparición forzada, tal y cual como lo hicieron con Santiago Maldonado, ¿no? Sí, vi un recorte de la entrevista que le hace Pablo Dugan. Pablo Dugan, sí. A Cristina Castro, justamente, donde ella le reprocha esto, ¿no? Esta actitud del periodista con respecto a la situación, ¿no? Al caso. La mirada de Dugan tiene la recorte, mirada de Ramírez. El recorte, ¿no? Sí, incluso le planteaba esto, ¿no? De la defensa implícita del ministro de Seguridad, Sergio Berni. Totalmente. Al periodista. Otra de los temas que ha pasado en la semana, el bombero incendiario, Eduardo Dualde, el cómplice de asesinato de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el 2002, salió con declaraciones que después él mismo dijo que había sido en realidad una especie de brote psicótico, ¿no? Cuando, digamos, hizo el preanuncio de un posible golpe de Estado al decir elecciones del 2021, elecciones legislativas, no van a haber elecciones. Si consideramos de la boca de quien viene, digamos, Dualde en cierta manera, para representatividad es un cadáver político, pero sabemos que actuando entre bambalinas es un tipo bastante peligroso, ¿no? Y con buenas conexiones no solamente con la policía bonaerense, sino también con los servicios y con las Fuerzas Armadas. Sí, lo dijo. Muy rara las declaraciones, ¿no? Tratándose de un político tan sinuoso y tan hábil como Dualde, digamos, no es para considerar que haya sido ningún brote, sino que las tiró quizás como un globo de ensayo, ¿no? Sí, había leído algunas notas periodísticas, ¿no? Con respecto a las declaraciones de Dualde, donde Dualde planteaba esto porque también charla directamente con las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido instala nuevamente el debate, ¿no? De la inestabilidad, ¿no? Se podría decir democrática. Y bueno, yo considero que no es nada inocente todas sus declaraciones. Sí. Deben estar pensando e instalando justamente en los medios, ¿no? Porque las declaraciones, al ser un expresidente Dualde, esa tuvo mucha repercusión. Sí, a mí me cuesta ver un poco el poder real político que pueda tener este Dualde. Dualde, sí. No, tiene. ¿Tiene? Sí, totalmente. A ver, durante el gobierno de Mauricio Macri tenía ahí, digamos, bastante espartanos dentro del espacio de Macri. Federico Salvay, el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal. Claro, y el operador político de María Eugenia Vidal es del riñón de Dualde. Eduardo Amadeo, ¿Pero intendentes que le respondan hoy por hoy a Dualde en la provincia? Si pudo armar, yo considero esto lo que fue el consenso federal, todavía tiene poder. Fue, o sea, una elección que sacó, ¿cuánto? 8%, pero 7%. Dualde no armó el consenso federal. Pero pudo, estuvo ahí. Su candidato, ¿cómo se llama? Labaña, estuvo acá justamente como senadora su esposa, Chiche Dualde. Fue candidata para senadora. Yo por ahí, viste, veía que la primera intención capaz era poner, viste, funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Social de provincia con el Cuervo Larroque, que firmaron un convenio. Se ha reunido con el Cuervo Larroque, yo digo, bueno, instalación de de Chiche Dualde ahí como, como funcionaria, pero a mí me parece que apunta mucho más alto. Las buenas relaciones que ha tenido el espacio dualdista con el gobierno de Macri, digamos, son notables, ¿no? No son, en lugares estratégicos, Monzó, Salvay, Eduardo Madeo, ¿no? Apellido de la rancia oligarquía, son hombres del riñón dualdista. Y no es casual que el mismo Alberto Fernández lo haya llamado bombero, ¿no? Fue etapa de varios memes, ¿no? A nadie se le dice bombero si después, digamos, el bombero es el que te apaga incendios, no el que te los provoca. Lo que es cierto es que hay una situación de deterioro social bastante grande, ¿no? En la provincia y en la Argentina en general. Los informes que dan los organismos internacionales sobre las economías de los países de Sudamérica son bastante trágicos, ¿no? Y yo creo que también tiene la intencionalidad, bueno, estamos cerca de las elecciones legislativas del 2021, bueno, de enrarecer un poco ese escenario, ¿no? No es casualidad que, digamos, ya se estén alineando los respectivos equipos como con la intención de competir, ¿no? Y uno de los ejemplos es el otro Macri, no es el gato principal, pero es el gato... ¿El primo? El gato secundario, ¿no? Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Que está armando, digamos, su campaña para gobernador, tratando de alinear a María Eugenia Vidal, una de las figuras centrales aquí en la provincia de Buenos Aires, que al final no se sabe si va a jugar por la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. La intención de Jorge Macri, seguramente la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y está Diego Santilli también, que si bien no es todavía no, bueno, pandemia de por medio, pero tuvo algún acercamiento, sobre todo el año pasado, en la ciudad de La Plata, firmando un acuerdo con el intendente Julio Garro por el tema del justamente tuvo monitoreo de las tormentas. Una reunión con, digamos, los popes más importantes de las intendencias que están en Cambiemos. Uno de ellos es Julio Garro, el otro Néstor Grindetti de Lanús, ¿no? Y tratando de armar un equipo que estuvieron en la mesa de Axel Kicillof en el día de ayer electoral, ¿no? Tratando de armar en el anuncio, ¿no? Un equipo electoral para jugar en la provincia de Buenos Aires, lógicamente, ¿no? Escenario en la provincia de Buenos Aires, la toma de tierras fue, digamos, estuvo en las primeras líneas de los medios de comunicación, tanto en los medios concentrados como en los medios oficialistas, ¿no? Hay una toma grandísima acá en la ciudad de La Plata, precisamente la toma más grande de tierras en la provincia de Buenos Aires, 160 hectáreas en el ex club de planeadores en la zona de Los Hornos. Otra disputa por tierras bastante importante en Mascardi, en Villa Mascardi, en Río Negro, ¿no? Sí. En donde un grupo de vecinos se alineó contra una de las comunidades mapuches. Salieron y se movilizaron, ¿no? El sábado pasado, justamente. Sí, lo cual ha originado, digamos, chisporroteos, inclusive con Sabrina, la ministra de Seguridad de Nación, ¿no? Con Friedrich. Sí, que tuvo algunas declaraciones, ¿no? Y salieron a decir de que estaba como avalando las tomas. Sí, sí, totalmente. Lo otro es la reforma... Ah, porque mandó judicial. Desalojar, ahora me acuerdo. Sí, mandó a desalojar a los vecinos que estaban protestando contra... Los que están en la ruta. La supuesta toma de las comunidades mapuches. Hubo varias declaraciones de funcionarios también. Ahí Sergio Massa decía, si toman tierras hay que desalojarlos y sacarles la asignación universal por hijo. Hubo muchas declaraciones, incluso Sergio Berni también... Es un delito, dijo. Claro, es un delito y hay que desalojarlo. Incluso se jactaba de que dos o tres veces por noche desalojan toma de tierras. Viste que de vez en cuando el felpudo de Davos, Sergio Massa, muestra lilacha, ¿no? Muestra, digamos, su tendencia en el peronismo de derecho. Que, digamos, no nos tiene por qué extrañar. La reforma judicial que tuvo la media sanción en la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Se borró o no? ¿O no se borró lo que había agregado Oscar Parrilli? Yo digo, después de todo, Oscar Parrilli tan boludo no era, ¿no? Recordemos las declaraciones de Cristina Kirchner cuando lo llamó pelotudo. Yo creo que tan pelotudo no es Oscar Parrilli cuando agrega el tema sobre los medios de comunicación, que después en la media sanción ha sido borrado, digamos. Veremos lo que pasa en diputados. En diputados hay una disputa. La oposición plantea reuniones presenciales y el oficialismo no quiere saber nada con las reuniones presenciales. Seguramente va a haber ahí un mix, ¿no? En la que los oficialistas van a estar conectándose por algún tipo de Zoom y la oposición esté en el recinto. Sí, inclusive algunos diputados ya han llegado a... como por ejemplo, bueno, está Mario Negri, ¿no? Que en el Congreso pidiendo justamente la... Va a ser difícil, digamos, la discusión en la Cámara de Diputados. La reforma judicial es una bomba de humo, es para que Cristina tenga algún tipo de impunidad o realmente hay alguna intención de reformular algo, de reformar algo en cuanto al Poder Judicial. Es hasta cierto punto, digamos, cada uno de los tres temas podemos tener el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Y la discusión básicamente es esa. Lo real es que algunos medios de comunicación, sobre todo los medios concentrados, dicen que es un gasto de plata en la creación de cerca de 4.000 puestos de... ¿Se le puede llamar puesto de trabajo? No, cargos. Cargos. Que generalmente son onerosos porque los sueldos, digamos, de fiscales o secretarios o jueces son suculentos. Sí, yo creo que hay consenso en la reforma. Lo que le critican al gobierno son los tiempos, que la oposición plantea que no es el momento. Lo que sí es real es de que el sistema judicial necesita una reforma porque, bueno, para no ir más lejos, muchos casos, mucha situación de personas que están hoy por hoy esperando un juicio y que están privadas de la libertad porque no tienen una resolución, un juicio. Sí, yo diría trabados. Que sí, que necesitamos una reforma del Poder Judicial ahora, no una reforma light como la que plantean, ¿no? Yo creo que... Bueno, la vicepresidenta dijo algo similar a lo que... Son reformas más a fondo. Dice. Ahora, ¿hay intenciones de hacerla o solamente son... digamos, no bomba de humo, sino son ejes que se tiran para generar, digamos, distracción sobre otros temas más importantes? No lo tengo del todo claro. Vamos a escuchar un poco de música y después entramos a desarrollar lo que tenemos para hoy. Tierra de los dioses, sin un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. A los cuatro vientos yo le canto con mi alma y corazón. Te aseguro que no miento cuando canto esta canción. Baila, baila mi cariño. Baila, baila ese danzón, qué bonito le meneas, morenita es vacilón. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. hermosa cumbia, cumbia de mi raza. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, tenemos una comunicación telefónica con uno de los referentes de la comunidad senegalesa para que nos cuente la situación, cómo está, en qué estado está el conflicto que mantienen lo de su comunidad con el municipio de La Plata. Sí, ¿cómo estás? Bueno, como bien decías, Eduardo, estamos en línea con Chey Güelle, él es integrante de la Asociación Senegalesa. Chey, ¿cómo estás? Te saluda Eduardo, Jesús y Juan. Bueno, primero que nada, preguntarte, porque hace 10 días habían tenido una mesa de diálogo en donde intermedió la Defensoría del Pueblo y estuvieron autoridades nacionales y provinciales, donde la municipalidad se había comprometido a respetar 10 días en la cual iba a haber una tregua entre la comunidad senegalesa, los trabajadores de la venta ambulante y lo que es control urbano, ¿no? Pero sin embargo, ayer por la noche me enteré de que la municipalidad, una vez que termina la tregua, ha avanzado con una grave denuncia hacia la comunidad senegalesa. ¿Cómo estás, Chey? Hola, buenas tardes, Juan y compañía. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, bien, tranquilo acá, Juan, en la calle luchando como siempre. Sí, es cierto de que estamos participando en una mesa de trabajo que organizo la Defensoría del Pueblo junto con la municipalidad y yo, por ejemplo, los de la universidad, los del derecho humano, el Ministerio de la Justicia y muchos organismos más, con los de la CIEGA también que siempre nos acompañan, Damián Brumer y muchos más. Estamos en esta mesa de diálogo que habían pactado de que van a dejar de ser operativo durante 10 días a ver si algo surge en esa mesa de diálogo, pero ayer empezaron a hacer otra vez los operativos. Hoy por suerte no, pero no sé por qué. Y estamos en eso, porque también ayer teníamos que hacer otro riñón, pero el municipio lo llamó al Defensoría del Pueblo para decirle que si pueden desplazar este riñón de ayer para el jueves. Y habían dicho también al Defensorio de que hasta el jueves no van a volver a hacer operativos. Y capaz que por eso hoy no hicieron operativos. Y de otro lado, de la denuncia que presentó el municipio, yo y mis compañeros nos enteramos ayer a la tarde, me avisó Damián, porque ellos llevaban tiempo diciendo eso, de que van a presentar una denuncia por la justicia federal, y al final lo hicieron. Así que nada, estamos acá esperando. Bien, Che, ¿y a usted lo denuncian por no solamente por la venta en las calles, sino que también por la ley de marcas y por trata? Sí, eso me dijo Damián, de que en la denuncia lo denunciaron por trata de personas, trata laboral y de la ley de marca. Lo digo que sí, por la ley de marca está bien, porque está bien hecho, porque estamos vendiendo la marca, eso hay que ser sincero y hay que reconocerlo. Pero por lo otro, que es trata de personas, creo que es una exageración, una mentira total, unas cosas que ni tienen idea de lo que dicen. Pero bueno, como está en las manos del juzgado federal, ellos van a hacer sus investigaciones, y seguramente estoy más que seguro de que va a terminar nula, porque van a hacer su investigación y no van a ver nada, porque eso no existe. Yo lo llevo diciendo hace años, de que nosotros no tenemos nada a ocultar, de que hay alguien que nos mandan a trabajar o algo así. No tenemos jefe, cada uno es su propio jefe. Y lo que mucha gente o lo que Virginia Pérez no acaba de entender es que somos una comunidad que casi todos venden lo mismo. Eso yo lo expliqué un montón de veces. Por ejemplo, yo cuando llegué acá en Argentina no sabía nada de acá. Estaba mi tío, entonces mi tío lo único que puede hacer es mostrarme lo que está haciendo. Y luego si me gusta, lo sigo haciendo. Y es lo que pasa con todo, porque nadie acá vino acá sin conocer a nadie. Cada uno, yo por ejemplo, que llego de los últimos, otro que llego de los últimos, una vez que vienes, hay alguien que te recibe, que sea tus familiares o sea tu amigo. Y una vez que vienes y no puedes trabajar, él lo que tiene que hacer es mostrarte lo que está haciendo, que ir a comprar en Buenos Aires o en La Salada cosas para luego venderlo y quedarse con la ganancia. Entonces, si a mí mi tío me enseño eso, lo probé y me gusta, voy a hacer lo mismo que mi tío. Es la única razón de que todos hacemos lo mismo, pero no hay nadie que está detrás de nosotros, no hay nadie que nos está explotando ni nada. Eso que se quede claro. Y también de la denuncia dijo que hay una señora que no hace la comida, que no es parte del trabajo. Es mentira. Vos, Juan, sabes mucho de lo que estoy hablando. Las personas que se junto con la comunidad senegalesa y que se involucran con la comunidad senegalesa saben que lo que dice la mujer es mentira. Porque esa señora que dice que es la que nos trae la comida en la calle, es su trabajo, porque acá en La Plata solamente hay 4 mujeres. Los 3 se dedican en la venta ambulante como lo estoy haciendo yo. Y una de ellas se dedica en hacer la comida, porque sabe que nosotros no podemos comer muchas comidas de lo que hacen acá, porque la mayoría de las comidas tienen carne de cerdo o tienen algo de que nosotros, la religión que tenemos, que es la religión musulmana, no nos permiten comerlo. Por eso la mujer esa se dedica a hacer la comida y no la venden, pero no es una forma de trato ni nada de esto. Claro, para que nos puedan entender la gente, no los oyentes, a la persona que se refiere Chey es justamente una señora de nacionalidad senegalesa que cocina y les vende la comida a los chicos, ¿no? Que les vende la comida a un precio accesible y que es una forma en la cual ella también trabaja. Ella no trabaja en la venta ambulante, pero sí hace la comida. Yo he tenido el gusto de poder comer la comida y de conocerla también. Así que, claro, me parece muy, muy mal la actitud de parte de la municipalidad de salir a hacer una denuncia de semejante nivel, sí. Porque está metiendo la cuestión de trata y de explotación laboral, algo que desconocen totalmente. Y si tienen pruebas para mostrar sobre esta denuncia que están haciendo, bueno, lo deberían hacer, pero la verdad que poner a la comunidad este manto de sospecha, de denuncia, es bastante nefasto, ¿no? De parte de las autoridades municipales. En este contexto, donde hay mucha gente que la está pasando bastante mal, que los chicos están saliendo a trabajar para poder ganarse por lo menos la comida del día, para poder pagar sus alquileres, sus gastos, y encima que, bueno, no pueden trabajar porque no dejan trabajar, les hacen una denuncia de tamaña magnitud. Jake. Una cosa, sí, no sé si la han considerado, digamos, el abogado la ha considerado. No estoy escuchando, aguanta que pase el carro. Bueno, está pasando un vehículo que hace ruido. No, te preguntaba si el abogado no les ha comentado, digamos, la posibilidad que ante la gravedad de la carátula ustedes estén expuestos, digamos, a algún tipo de allanamientos en sus domicilios, en las pensiones donde ustedes viven, lo que sería, digamos, problemático, y quizás esa sea también una de las estrategias del municipio para secuestrarle la mercadería con la que ustedes venden en las calles. Sí, el abogado me habló todo. Hoy estuvimos hablando a la mañana y me comentó todo de eso, pero bueno, no sería algo fácil también. Porque los jueces ya conocen mucho a la municipalidad, de que también no creo de que se levantan en un día y decir, bueno, le vamos a hacer un allanamiento a las personas o a la comunidad senegalesa. Antes de hacer eso, por lo menos deben investigar primero a ver si lo que dice la señora es cierta o no. Y, pero bueno, estamos re tranquilos sabiendo que todo lo que dice la señora es mentira, así que por ahí el juez no va a dar el ok para que la municipalidad y eso pueden hacer el allanamiento. Y aparte sí. De esto también, en el mismo juzgado que esos hicieron la denuncia, nosotros habíamos hecho la denuncia de esto también, de cómo era, no me acuerdo mucho. ¿El amparo? Sí, un amparo colectivo. Lo hemos hecho el año pasado y toda la comunidad senegalesa, junto con los abogados que nos están apoyando, y en este amparo habíamos denunciado la discriminación y la violencia que hacen el control urbano. Así que creo que el juez también se va a comparar también estas dos denuncias para ver lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Che, ¿sabes en qué fiscalía de turno, a cargo de quién está la fiscalía de turno en la que ha recaído la denuncia? Y de verdad que no sé, me lo había dicho el abogado, y recién también en una entrevista que escucho de la chica, y lo escucho nombrar, pero me olvido. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, compañero? Che, te habla Jesús, ¿qué tal? Hola Jesús, ¿todo bien? Esto, las denuncias, lo que acabas de comentar, ¿no? Con respecto a lo que viene sucediendo, ¿ustedes han informado a todos los de la comunidad senegalesa, están pendientes de todo esto, y cómo se están organizando, ¿no? Ante estas denuncias que podrían, como decía hace un momento Eduardo, ¿no? Que posiblemente más adelante podría haber allanamientos si se investiga y todas estas cuestiones. Entonces, ¿cómo se están organizando ustedes? Y bueno, sí, hoy a la mañana lo hablé en el grupo donde estamos todos, de la gravedad que está es todo esto y los problemas que nos están empujando Virginia Pérez Cataneo. Y nada, estamos viendo cómo podemos hacer para no tener tanta mercadería en la casa, para que el día que llegan a hacer allanamiento no nos van a llevar muchas cosas. seguramente que si llegan a ser accidentes, no van a llevar algo, porque las cosas que tenemos las llevamos siempre en casa. Y no podemos estar en casa también sin salir a laborar, ni tampoco podemos vender todo lo que estamos vendiendo y quedarnos en nada. Así que nada, es la única manera que podemos hacer, intentar hacer de no tener tanta cosa en la casa, para que cuando llegue a pasar esto no nos lleven muchas cosas. Claro. Y esperemos que no pase. Bueno, Chey, gracias por tu tiempo. Espero que se pueda solucionar esto y que la justicia esté del lado del que más lo necesita, ¿no? En este caso, ustedes como comunidad. Los señores funcionarios de la comuna platense no tienen ningún problema porque siguen recibiendo su salario, ellos están trabajando normalmente, no están expuestos al frío. Y la verdad, estas actitudes... Sí, amigo, sí. Yo pienso que la justicia no lo van a hacer mucho caso. Por ahí antes de hacer hacinamiento, por ahí primero van a investigar. Y si llegan a investigar, van a descubrir que es todo mentira. Porque no van a tener nada que justifica de que tenemos jefe ni nada de esto. Entonces van a saber que es todo mentira y también... viendo cómo hacen los operativos, de que no buscan y no ponen causa a la causa por resistencia a la autoridad, que todos los causas terminan archivándote porque los jueces ya lo conocen, saben que es lo único que pueden hacer el municipio contra nosotros y terminan siempre archivando las causas. Entonces creo yo que esto tampoco no le van a dar mucha bola el juzgado, pero bueno, vamos a estar atentos y vamos a ver hasta qué punto llegaremos. Muchas gracias, Chey, por la comunicación. Y sabes que los micrófonos de Radio Nauti y de Prohibido Cumbia están a tu disposición para cuando sea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, mil gracias por estar siempre ahí. Y particularmente a Juan, está siempre ahí presente. Firme como soldado. Fue Chey, uno de los referentes de la comunidad senegalesa, ¿no? Sí, bastante lamentable el accionar, ¿no? Porque se supone que hay una mesa de diálogo, está mediando, como te decía, y contó Chey, el defensor del pueblo, donde hay autoridades tanto de derechos humanos como de justicia de provincia y de nación, y después organizaciones que están acompañando a la comunidad senegalesa, como el colectivo Abogados Populares La Ciega. Y la universidad inclusive estuvo, la Universidad Nacional de La Plata también, en esa mesa de diálogo, y funcionarios municipales, y sin embargo, al término de esta tregua que han tenido, los chicos les pasa esto, ¿no? Que reciben esta denuncia, que tiene un alto contenido, es muy fuerte esta denuncia. Es muy fuerte, totalmente. Yo no sé qué cálculo tendrá, digamos, Virginia Pérez Cataneo o el intendente Julio Garro para hacer una denuncia con esa carátula de tanta gravedad, ¿no? Es raro. En el mundo que viene serán menos posibles abusos de poder o los autoritarismos. ¿Quién carajo puede haber dicho esa frase? Yo la he escuchado, sí. La he escuchado, no es nueva esa, ¿no? Ya tiene una semana, dos. Te caes de culo si sabes quién lo dijo. Sí. Puede ser Donald Trump, ¿no? Jaime Durán Barba, ni más ni menos. Vamos a escuchar un poco de música mientras digerimos eso. We'll be right back.

no hay ningún otro organismo por parte de la provincia, ni del municipio, ni a nivel nacional que haga sustentable la actividad. O sea, convive esta realidad de un circuito muy dinámico, muy activo, muy solidario, yo diría, y bastante colaborativo, pero sumamente precarizado e invisibilizado. Todo lo que es la circulación por redes, a nosotros no nos deja absolutamente nada, no hay protección de derechos, ni de autor, ni de interpretación, ni reclamos en ese sentido. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Movimiento Federal de Danza. Twitter, M Federal de Danza. Estamos en la web, radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Volvemos con Prohibido Cumbia, volvemos con Radionauta FM 106.3. ¿Lo conocen a Carlos Monsiváis? No. No, son muy pendejos ustedes para... Es un cronista mexicano, escritor, especialista en crónica. Las crónicas que escribe sobre distintos temas, puede ser deporte, música, le mete el diente a todo. O le metí el diente a todo, Carlito Monsiváis. Falleció hace 10 años. Se van a cumplir 10 años de su fallecimiento. Yo digo, yo le envidio esto que voy a leer. Dice, un expediente desclasificado por el Estado mexicano muestra que los servicios de inteligencia en distintas épocas siguieron e investigaron a Carlos Monsiváis durante 25 años, desde el año 60 hasta el año 85, por su activismo. El legajo de los espías, dice, espécimen indescifrable, con estudios inacabados en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Estudios inacabados de derecho, de economía, de filosofía y de letras. Autodidacta, marxista lírico, crítico intransigente de cualquier actitud del gobierno, resentido personal, profesional de la ironía doméstica y fomentador de los mitos de la cultura local. Una descripción que cualquier militante envidiaría. Tengo un par de obras de Monsiváis que ha sido editada acá por la editorial Mar Dulce. ¿Cómo llegaste a él? Por básicamente buscando autores de literatura mexicana, por ejemplo, Elena Poniatowska, y buscando informaciones sobre la masacre de Tlatelolco el año 68. Creo que fue uno de los que mejor hizo las crónicas. Recordemos a Elena Poniatowska, que es una escritora mexicana, que hizo un libro acerca de la masacre de Tlatelolco. Pero las crónicas de Monsiváis son imperdibles sobre esa masacre de la policía y del ejército mexicano contra los estudiantes militantes básicamente de la Universidad Autónoma de México. Tenemos política nacional. Política nacional y provincial. Bueno, el anuncio del presidente nacional fue el viernes, ¿no? Y ayer lunes hizo un anuncio el gobernador en el marco de algunas medidas, ¿no? Anunció sobre la continuidad del ASPO y también la situación en la cual viene la provincia de Buenos Aires, la situación sanitaria. Para el anuncio del aislamiento social preventivo y obligatorio, el gobernador fue contundente, dijo que no iba a haber más aperturas así sobre la continuidad del sobre cualquier pedido que pueda surgir, porque el anuncio presidencial, el presidente había manifestado de que se habilitaba la reunión, ¿no?, de 10 personas como mucho en lugares así abiertos, algo que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se va a implementar. Y la pregunta era qué iba a pasar aquí en La Plata, ciudad capital del mismo perfil político que Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el intendente también no se refirió al tema, pidió a lo, porque él habló también después del gobernador Axel Kicillof, de que haya más responsabilidad en los platenses. Pero el gobernador fue sí contundente, dijo: no podemos acompañar más aperturas, no podemos arriesgar lo que hemos logrado en 5 meses. Un Axel Kicillof bastante enfático, compartiendo una mesa donde estaba al lado de la jefa de terapia intensivo del Hospital San Martín de La Plata, Elisa Estensoro, y estuvo también acompañado de jefes comunales del AMBA, ¿no? Estaba, por ejemplo, el intendente de La Plata, Julio Garro, Martín Enzaurralde por Loma de Zamora, Mayra Mendoza de Quilmes, Juanchi Zabaleta de Hurlingham y Néstor Grindetti de Lanús. Era una mesa también... un mix, ¿no? Un mix, claro. Juntos por el Cambio con el Frente de Todos. Así que así está la situación hoy por hoy. Si algún intendente va a querer pedir algún tipo de apertura... el gobernador, si bien ya dejó sentada postura, lo puede hacer el intendente, pero va a quedar en la, no solamente la respuesta de si el gobernador lo habilita o no, si es que lo llegase a habilitar alguna otra actividad, en responsabilidad del jefe comunal. Así lo manifestó en días previos el jefe de gabinete, Carlos Bianco, en la cual él dijo de que, bueno, que si había más apertura, la responsabilidad de lo que podía pasar iban a ser de los intendentes. Hay una ruptura en las relaciones carnales que tenía el Alberto con Rodríguez Larreta. ¿Por qué lo dices? Por... Y un poco, viste, por la soledad de los anuncios, digamos, ¿no? Y porque Rodríguez Larreta, en cierta manera, también está intentando lentamente distanciarse, sin romper lanzas ni nada por el estilo, de la política del gobierno nacional, ¿no? Rodríguez Larreta, como todos los intendentes de Cambiemos, tiene una mirada más economicista, si querés, con apertura, digamos, progresivas. En cambio, por ahí... Kicillof tiene una mirada un poco más conservadora debido a los números que tiene de contagios en la provincia de Buenos Aires. Sí. Por otra parte, lógicamente, Rodríguez Larreta creo que está construyendo su espacio político con miras a las presidenciales del 23 y precisamente eso, sí, eso es lo que está tratando de hacer en estos momentos. Vos imaginate que el Alberto, con las declaraciones sobre Macri diciendo que se muera quien se quiera morir, un poco como queriéndolo volver al ring, al gato suizo, ¿no? Sí, del entorno del presidente dicen de que la actitud del jefe porteño es de que dice más de lo que hace, ¿no? Si bien apoya las medidas del gobierno, pero por ejemplo no hay controles en CABA, deja de hacer. Entonces hay un acompañamiento, sí, discursivo, pero después en la práctica pasa otra cosa. Es como ese malestar ahí en el entorno del presidente con respecto a la actitud del jefe. Sí, igual lo anuncian, porque anunciaron hace... sí, en estos días anunciaron... Larreta anunció la apertura de los bares. Más de 8.000 bares se van a abrir en CABA. Sí, a partir de hoy. Sí, y en ese sentido va en contraposición, ¿no?, con lo que plantea Axel Kicillof, el gobernador, que tiene una mirada más, como dice Eduardo, ¿no?, más conservadora, y el otro más aperturista. ¿Vamos a poder, cuando vayamos a Capital, tomarnos un cafecito en la biela, por ejemplo? Sí. Si no nos echan a la mierda, ¿no? Por morocho, digamos. Bueno, sí, los bares, siempre y cuando cumplan los protocolos, siempre y cuando tengan también, sean abiertos, no pueden ser lugares cerrados, ¿no? No más de 10 personas por grupos. En La Plata hubo mucha gente ya que estuvo haciendo planes con respecto a esta nueva apertura. Así que supongo que acá en mucha esa apertura como hubo en Cava, al menos en lo inmediato no va a estar. No, todavía no han llegado, digamos, al tema bares todavía no tienen luz verde. Sí, los comercios, ¿no? Esenciales o no esenciales, ya prácticamente acá en el centro de la ciudad están todos abiertos. Sí, algo que había generado discusión hace una semana y media había sido la vuelta de los psicólogos, que si bien estaban habilitados para hacer tratamientos virtuales, Juntos por el Cambio había pedido, el intendente Julio Garro había pedido de que puedan hacer citas presenciales. Y al final se lo habilitaron. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos. A la deriva la noche, la selva invade el ancho. La luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón. Y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Oh, oh, oh, oh. ¡Eh! En el Caribe se vive como se escribe. En el Caribe, en el Caribe se escribe como se vive. En el Caribe, bajo la noche guajira, Hemingway delira, Hemingway delira. Una sirena picúa, se proa de mascarón. Una bandera girones lleva pintado un blasón, cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino aún sigue siendo el patrón. Oh, Che guajira, Hemingway delira, Hemingway delira. Anda buscando el timón y llora una viuda negra sobre la tripulación. Lejana finca vigía, sufre una alucinación. Ernesto el aventurero se bate contra el dragón. Oh, oh, oh. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido cumbia. A ver si lo reconoces, Gatuno. ¿Eh? Vos decís que has leído más novelas que poemas, ¿no? Sí, más. A ver. Cuentos, diría. ¿Cómo ser un gran escritor? Tenés que cogerte muchas mujeres, bellas mujeres, y escribir unos pocos poemas de amor decentes. Y no te preocupes por la edad y o los nuevos talentos. Solo toma más cerveza, más y más cerveza, y anda al hipódromo por lo menos una vez a la semana, y ganá si es posible. Aprender a ganar es difícil, cualquier boludo puede ser un buen perdedor. Y no olvides tu Brahms y tu Bach y tu cerveza. No te exijas, dormí hasta el mediodía, evita las tarjetas de crédito o pagar por cualquier cosa en término. Acordate de que no hay un pedazo de culo en este mundo que valga más de $50. Y esto lo escribe en 1977. Y si tenés la capacidad de amar, amate a vos mismo primero, pero siempre sé consciente de la posibilidad de la total derrota, ya sea por buenas o malas razones. Un sabor temprano de la muerte no es necesariamente una mala cosa. Quédate afuera de las iglesias y los bares y museos, y como la araña, sé paciente. El tiempo es la cruz de todos, más el exilio, la derrota, la traición, toda esa basura. Quédate con la cerveza. La cerveza es continua sangre, una amante continua. Agarra una buena máquina de escribir y mientras los pasos van y vienen más allá de tu ventana, dale a esa cosa, dale duro. Hacé de eso una pelea de peso pesado. Hacé como el toro en la primera embestida y recordá los perros viejos que pelearon tan bien. Hemingway, Celine, Dostoyevsky, Hansung, si crees que no se volvieron locos en habitaciones minúsculas como te está pasando a vos ahora, sin mujeres, sin comida, sin esperanzas, entonces no estás listo, tomá más cerveza, hay tiempo y si no hay, está bien igual. 100 años de tu ídolo, Charles Bukowski, ateo, misógino, homofóbico, amante de los gatos, más conocido como novelista y no tanto como poeta, por eso preferí leer una poesía de él. Anti-Beat estuvo contra los escritores de la generación Beat como Kerouac. Su alter ego Henry Chinaski, un misógino y alcohólico. Y la recomendación, esto que dice cómo ser un buen escritor, escribe aunque a nadie le importe. Sí, escribe. Se cumplieron 100 años de su muerte. Ahí lo tenés, Bukowski, 100 poemas. Bastante interesante. Yo soy no fanático de Bukowski, pero sí he leído muchos cuentos de él. Y algunas poesías también. Pero sí, me gusta mucho. Leí, me acuerdo, hace unos cuantos años, lo que más me gusta es Rascarme los sobacos, que tiene como título. Son entrevistas que le hacen a Bukowski. Y donde Bukowski, bueno, él es misógino. Incluso el movimiento feminista muchas veces lo escracharon, iban a su departamento y lo perseguían y le tiraban botellas de agua y lo escrachaban mucho a Bukowski. Pero quizás en esta época de cambios, ¿no? En ese sentido, digamos, y del feminismo en alza, ya no tendría tanta cabida un escritor o poeta como Charles Bukowski, ¿no? Seguramente. Impuesto a la riqueza lo volvieron a poner en el candelero. En discusión. ¿No? Lo volvieron a poner en discusión. Un impuesto miserable del 1%. Por única vez. A los 200 más ricos, y por única vez, sí, exactamente. Con fortunas superiores a los 200 millones de dólares. Eso dicen que afectaría solo a 12.000 personas. Sí, en realidad ahí, digamos, no es ninguna medida revolucionaria ni nada por el estilo, porque inclusive en los centros más grandes de capitalismo hay propuestas en ese sentido. Yo leí a la vez pasada que parte de los millonarios más grandes que hay, por ejemplo, en lo que es el corazón del capitalismo en Estados Unidos, están proponiendo inclusive pagar muchos más impuestos, lógicamente que algunos también se oponen, ¿no? Claro. Por ejemplo, Elon Musk, el que paga viajes interplanetarios y sin embargo no quiere pagar más impuestos. Pero en el caso de Bill Gates o Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y otros están, digamos, proponiendo que pagar más impuestos. ¿Están siguiendo los consejos de Piketty? Emmanuel Macron, uno de los popes de los referentes, digamos, de la derecha capitalista, también en ese sentido lo está proponiendo, igual que la primer ministra alemana Angela Merkel, ¿no? Acá no sabemos si puede llegar a pasar, digamos, las dos cámaras para que tomen esa medida, pero acá es como se genera un rechazo, ¿no? Yo creo que igualmente, o sea, los medios de comunicación, sí. Te comento, yo leía la otra vez el título de Infobae, ¿no? Que decía impuesto a las riquezas, un impuesto exclusivamente argentino, que netamente era argentino, pero en realidad otros países, cosa totalmente falsa, ¿no? Claro, en otros países han tomado estas medidas. Bueno, yo te comentaba hace un momento, esto lo viene discutiendo Tomás Piketty en su libro, incluso El Capital en el Siglo XXI, ahí planteaba un impuesto a las grandes fortunas, y ahí hablaba como el 1% concentraba más del 50% de la riqueza mundial. Sí, digamos, supervivencia del capitalismo, volver a Keynes, ¿no? El estado de bienestar que en Europa se ha ido derrumbando y se ha ido cayendo a pedazos. Digamos, la pandemia demostró hasta qué punto la economía en Europa se estaba cayendo a pedazos en los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Pero estas medidas de impuestos a las grandes fortunas lo han aplicado países, como vos decías, ¿no? Del primer mundo, que se diría, ¿no? El Reino Unido incluso lo aplicó eso en el gobierno de Margaret Thatcher. En el 81 puso un impuesto a las grandes fortunas. Después, en el gobierno del partido de Tony Blair, del Partido Laborista, que también, que fue en el 97, donde se recaudó un impuesto de 9 mil millones de dólares, que fueron destinados después para fomentar o promocionar empleos, ¿no? En el Reino Unido. Pero acá lo que cuando se pone en discusión estas cuestiones, te dicen que sos comunista o lo rechazan constantemente, ¿no? Bueno, escuchamos música y después venimos con el tema de los sorteos de libro y la entrega del libro de David Lynch. Y vemos quién se lleva el libro que sorteamos hoy, que es de Rodolfo Fowell. Tenemos Hay muchos anotados, ¿no? Tenemos mucha gente participando. Una llamada a Maxi Lippi. Max Lippi. Para bueno, que nos vamos cuente a su tarea. Creo que está haciendo documentales. Sí, está haciendo cortometrajes. Y Lippi, digamos, es un buen aficionado al cine. Sí. ¿No? Ahora venimos con Lippi. Voy a escuchar música. Sí, Juan, thank you. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Cumbia, estamos en Radio Nauta FM 106.3. Vamos a sortear un libro de cine y después en dos minutos estamos hablando con Mark Lippi para que nos cuente un poco sobre cine. Justamente sobre cine. Hoy tenía que haber venido el ganador del libro de David Lynch, Franco Palucci, que en este caso no pudo venir porque tiene problemas de salud. Avisó, ¿no? Avisó que no puede venir, así que seguramente la siguiente semana le estaremos entregando a Franco Palucci el libro. Perfecto. Y recuerden que hoy sorteamos una pálida historia de amor de Rodolfo Fowell. Sí, hasta más o menos 5 minutos pueden participar, porque después cerramos la lista y vamos al sorteo. ¿Quién se ganará, no, el libro de Fowell? Porque estuvo bastante, se diría, peleado, ¿no?, en las redes sociales, porque mucha gente, muchos usuarios estaban compartiendo, comentando el libro. Se ve que es bastante interesante, ¿no? ¿Leíste el libro, Eduardo? Sí. ¿Alguna apreciación? No, viste, Fowell narra a través de la historia un poco lo que pasa en los 80 en la Argentina. Es básicamente es el fondo del relato de una pálida historia de amor. Ya que vamos a tener alguien que la entrevista de alguien que tiene que ver con el cine, voy a recomendar un par de documentales. Uno es El Espíritu Inquieto, está dirigida por Eliu, la hija sobre el que se trata el documental, y Matías Guerrero, sobre Gustavo el Príncipe Pena, un músico uruguayo. Hago canciones para no escupir mierda, decía Gustavo el Príncipe Pena. Otro documental, Ante la Ley, un relato de un escritor de culto de los años 80, Carlos Correa. El director es Emiliano Yelicé. Y el cine, la otra vez te había recomendado ver La Chinoa, de Jean-Luc Godard. No la pude ver. Un peliculón. ¿Y ¿La viste vos, Tama? Espectacular, ¿no? Ah, totalmente. ¿Son maoístas? Viste, la Tama es fanática del cine, pero tiene paladar negro. Ve buenas películas. ¿Qué sería el paladar negro? Y, viste, son películas que vos te sentás, las mirás y necesitás, viste, los 5 sentidos para tener, digamos, no perderte ningún detalle. ¿Hay algo en Videodromo? Nada, ¿no? ¿Tama es parte de Videodromo? Sí. Mira. Sí, totalmente. ¿Estaban haciendo proyecciones en el Cine Select? ¿Puede ser? Tama. Claro, sí, me imagino. Bueno, hace un tiempo había... ¿Tenemos en la línea a Lippi? Sí, ahí estamos. ¿Estamos con la entrevista? Ahí están. Fui a ver algunas películas al Cine Select. De Videodromo están buenas. Son todas buenas las películas, sí, que pasan. Sí, sí, sí. Mira que a mí mucho el cine independiente no me gusta mucho. Yo soy más del cine comercial. El año que viene se estrena Batman. Murió el actor de Pantera Negra, me parece. Sí, es verdad. Sí, fue muy joven por, días, sí. Por un cáncer terminal. Bueno, ahí estamos en línea con Maximiliano Lipigual. Maximiliano Lipigual es comunicador social, realizador audiovisual independiente. Tiene 30 años, es muy joven. Y justamente también él ha estudiado acá en la Universidad Nacional de La Plata, así que él ahora está viviendo en Tierra del Fuego. Pero estudió acá en La Plata, estuvo muchos años viviendo acá. Y ahora está realizando, como se llama, algunas producciones, algunos proyectos audiovisuales, y ha realizado 4 producciones audiovisuales que se llaman En el medio del océano, Ser migrante, Obra en proceso y Vejez 1. Y ahora está trabajando un proyecto que está relacionado con el pueblo Selnac, allá en Tierra del Fuego. Hola, ¿qué tal, Maximiliano? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien, Maxi, un sí. Abrazo. Acá estamos, acá estamos con Eduardo y con Juan, que es quien te saludamos desde Prohibido Cumbia. De conocerlos al chino no todavía, pero... No personalmente, pero sí por redes, ¿no? Por las redes sociales nos hemos comunicado. Cómo las redes nos acercan a las personas, ¿no? Y nos hacen conocer a nuevas personas. Bueno, Maximiliano, contanos un poco con respecto a este proyecto audiovisual, ¿no? Que estás teniendo sobre el pueblo Selnac y cómo lo vienes realizando. Bueno, el pueblo Selnac serían como los pueblos originarios oriundos de la zona de Tierra del Fuego, abarcando lo que es Argentina y Chile, ya que la provincia de Tierra del Fuego está dividida una parte que es de la parte chilena y una parte que es de la parte argentina de la que yo pertenezco. El pueblo Selnac es el pueblo originario de acá de Tierra del Fuego, como decía recién, y bueno, lamentablemente por la colonización y todo lo que fue el avance civilizatorio de Europa sobre Latinoamérica fue totalmente exterminado. Si bien quedaron algunos descendientes, ya no se vive como se vivía en comunidad, como a principios del siglo XX y, bueno, mucho antes, ¿no? Entonces quiero rescatar un poco esa historia, un poco de lo que fue esa etapa de colonización y cómo los grandes estancieros, que después se la llamaron los antiguos pobladores, ocuparon las tierras y, bueno, usaron la violencia para exterminar a estos pueblos. Yo lo que quiero rescatar es un poco esta parte que mencionaba y también todo lo que es el desarraigo cultural que hubo, porque también, obviamente, como pasó en otras partes de Latinoamérica, le impusieron la religión católica, los modos de vida de Europa, etcétera, ¿no? Maxi, ¿y este proyecto, con qué personas los vienes trabajando, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Es un equipo? ¿Y cómo se viene desarrollando, no? El tema de la financiación. Por el momento estamos en la etapa por ahora somos 2 nada más, pero porque estamos en la etapa de preproducción, entonces estamos más en terminar de cerrar lo que es el guión narrativo. Y bueno, una etapa más que es la etapa de presentarlo a concursos o a convocatorias para realmente conseguir financiamiento, porque es un proyecto que... Al ser un proyecto que tiene toda una carga histórica, va a demandar todo un trabajo de investigación en cuanto al arte, en cuanto a la apuesta visual, porque también queremos respetar mucho lo que era la época, que está ambientado, bueno, a principios del siglo XX, entonces va a demandar todo un presupuesto para llevarlo adelante. Entonces lo que queremos bien es cerrar toda lo que se llama la carpeta, y poder presentarlo en convocatorias del Inca o en otras convocatorias para poder financiarlo y poder hacerlo bien. Porque de última se puede llevar adelante un proyecto así, si querés, de forma más independiente, pero quizás no va a quedar del todo bien, por así decirlo. Entonces queremos hacerlo lo más profesional posible. Por el momento estamos, yo y una compañera, y bueno, ahora en este momento lo presentamos a una convocatoria de la Secretaría de Medios de la provincia. Sí. Y bueno, vamos a concursar, porque esto también en concurso, entonces es un poco también vender el proyecto a las distintas entidades y poder ganar las convocatorias para poder llevarlo adelante. Claro. Maxi, te iba a consultar más de la cuestión más personal, ¿no? ¿Cómo vos te animaste a estudiar cine, no? Yo en realidad vengo de... Yo siempre me digo que soy más comunicador que cineasta. Pero yo entré al mundo del cine, siempre estuvo en mi vida porque siempre me gustaron las películas desde chico. Pero bueno, viste, el cine siempre... Ahora se democratizó un poco más, pero lo que era a principios de los... lo que era en el siglo XX, digamos, era como es un arte muy muy elitista, porque es como una disciplina muy cara. Los equipos son muy caros. Y qué sé yo, cuando empezó a surgir lo que es el cine digital, bueno, se empezaron a emerger otras posibilidades. Y bueno, ahí me animé. Yo con estudiar comunicación hicimos un par de trabajos en lo que es la materia más de práctica audiovisual, entonces ahí me empezó a gustar. Y bueno, me dije, me voy a ir a La Plata a estudiar. Y bueno, llegué hasta cuarto año y ahí me tuve que volver por cuestiones económicas, pero bueno, me dejó muchos aprendizajes, claro. Bueno, todas esas etapas en Bellas Artes. Maxi, nos quedamos con poco tiempo. Te hago una última pregunta con respecto a este proyecto que estás trabajando. ¿Tenés pensado otros proyectos así que quieras comentar? No, por el momento tengo ese y bueno, tengo un par de guiones que obviamente están mucho más verdes, pero más adelante si se da la posibilidad seguramente les comente más. ¿Te gusta David Lynch, Max? Sí, soy un gran fanático de David Lynch. No me pude ganar el libro. ¿Estuviste participando, Maxi? Sí, participé, pero no puedo ganar nunca un libro. Sigue intentándolo, Maxi. Hoy vamos a sortear otro libro también. Hoy vamos a la música, ¿viste? Vamos a sortear un libro hoy de Fowell, pero la próxima semana uno sobre David Bowie. Ah, ese va a estar bueno. Bueno, en ese mano, después si gano me lo envían hasta acá. Yo estaba por mirar esta semana un documental Satori Sur de Federico Ronstein. Es sobre uno de los gurús, ¿viste? De los años 70, 80, Miguel Greenberg. Un personaje de esos... bastante interesantes. No sí, sé si vos no... No lo conozco. Soy muy pendex, ¿viste? Eran sobre las revistas que salieron a mediados de los años 70, por ejemplo, El Péndulo. Ah, son estas revistas de música, sí. El Espíritu Imaginario, todo eso. Claro, totalmente. Bueno, anotate entonces en el sorteo del libro de Bowie, que está buenísimo. Así que, bueno, muchas gracias por la entrevista y seguramente cuando avancemos más voy a tener más detalles del proyecto. Ojalá se pueda realizar y por qué no presentarlo allá en Buenos Aires. Muchas gracias, Maxi, por tu tiempo. Gracias a usted. Es en el sur, ¿no? Sí, actualmente Maxi está viviendo en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. No, yo me imaginaba, viste, filmaciones como la de Herzog, por ejemplo, cuando hace Fiscarraldo o cuando hace Aguirre la ira de Dios, viste, en plena selva. Aguirre, la filmación de Fiscarraldo fue en la selva amazónica, en la parte de Perú y Brasil, viste, cercana a Manaos. La vi bastante, esa película, La ira de Dios, hace muchos años. Bastante agreste, ¿no? Cuando Aguirre, el conquistador, busca el dorado, donde supuestamente, viste, era la panacea del oro. ¿Vamos a sortear el libro, entonces? Vamos a sortear el libro. Eduardo, recuérdanos el libro que estamos sorteando hoy. Una pálida historia de amor, de Rodolfo Fowell. Bien, hay mucha gente que ha estado participando, sobre todo en Instagram. En Facebook muy poco movimiento, en Instagram ha habido bastante. Así que ingresamos todos los nombres y ahora vamos a la plataforma Sorteados para ver quién ganó. Parecen tambores de guerra, ¿no? Natalia Bauer es la persona que ganó. ¿Será pariente de Tristan Bauer? La verdad no sé, puede ser. ¿Qué hacemos? La contactamos por Instagram, le decimos que ganó el libro y que lo pase a buscar la próxima semana. Y en el horario de el martes de 16 a 18, se le recordaron. le esperamos a Natalia entonces. Natalia Bauer, si nos estás escuchando, te ganaste el libro Una pálida historia de amor de Rodolfo Fowell. Y anunciamos para el próximo martes, el sorteo es Bowie, un libro de Simon Crichley. Cortito, ¿no? El libro. Y cortito, por lo que estuve viendo, sí, una es bastante, tiene bastantes imágenes, bastante llevadero. ¿No? Creo que es Crichley, creo que es filósofo y trata de descifrar a ese personaje, digamos, tan importante, no solamente en la música, que fue David Bowie. ¿Tienes algún long play de Bowie? Todo tengo de Bowie. Me acuerdo básicamente, viste, de frases de el libro, de la canción Héroes. Podemos derrotarlos para siempre, podemos ser héroes solo por un día. Bastante, es uno de mis preferidos. Yo tengo un trío de preferidos que es Bowie, Dylan y Lou Reed. Ese es mi trío. Pasamos a música y ya nos estamos despidiendo. Falta 8 minutos para las 6 de la tarde. Será hasta el próximo martes. Nos encontraremos en el horario de siempre de 16 a 18. Jesús, buena semana. Juan, buena semana. Tama, buena semana. Y el nuevo compañero, que Juan, está Juan Tocayo, que está haciendo sus primeros pininos en la operación, en la consola. Bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Pásenla bien.